Para ti, madrecita, con gran cariño y amor, este hijo que mucho te quiere y te adora. Madrecita, madrecita, quiero cantarte con gran cariño. Madrecita, madrecita, la nieve del tiempo ya cubre tu cielo. Pero para mí tú eres muy bonita, eres una luz que alumbra mi casita, y por eso, madrecita, yo le rezaré a Dios. Pero para mí tú eres muy bonita, eres una luz que alumbra mi casita, y por eso, madrecita, yo le rezaré a Dios. A mi Dios siempre le pediré, por mamá, que viva siempre así, junto a mí, junto a mí, tan solo así mi Dios seré feliz. Eres una luz que alumbra mi casita, y por eso, madrecita, yo le rezaré a Dios. Pero para mí tú eres muy bonita, eres una luz que alumbra mi casita, y por eso, madrecita, yo le rezaré a Dios. A mi Dios siempre le pediré, por mamá, que viva siempre así,